Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes para todos y todas. Los que buenas. Ustedes, los que están del otro lado y que nunca les podemos ver la carita. Pero están aplaudiendo. ¿Están aplaudiendo? Sí, gracias. Bueno, ¿cómo estás, Silvia Barallobre? Muy bien, Oscar Rodríguez, muy bien. Presentamos a nuestro operador estrella. Ignacio Horta. ¿Cómo estás? Está allí detrás del vidrio y con todos los botoncitos. Así es. Su responsabilidad es de que todo esto salga bastante ordenada y armoniosamente. Sí, a pesar nuestro. Así es. Bueno, un día de primavera, sí, Oscar. Sí. 21 grados hace. No tiene nada que ver la artística esa que habíamos grabado. No. Edición invierno, pero bueno. No. Tengo guardada la de primavera. La de primavera, claro. Hay que cambiarle el nombre, que diga invierno, pero... Tremendo, 21 grados. Está muy lindo. Pero bueno, lindísima tarde, lindísimo día hoy también. Sí. Y mañana creo que sigue también un poquito así como para festejar ni más ni menos que el 9 de julio de 1816. ¿Te acordás en el 2007? Sí, que nevó. ¿Que nevó? Sí, yo me acuerdo. El 9 de julio. Sí. En cambio, mañana creo que son 20 grados. Hay unos 30 de diferencia, 30 grados de diferencia. Está un poco loco el clima, en realidad, de nuestro planeta. Bueno, más allá de esto, contentos porque la campaña de vacunación funciona, anda, camina, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires y como en el resto de las provincias también. Escuché hoy alguien me comentó que, no, yo le comenté a esta persona, que no me acuerdo ni quién era, que había leído que en la provincia de Buenos Aires están empezando a vacunar o yendo a vacunar a las estaciones de tren. Ah, mira qué bien. ¿Sí? Mira qué bueno. Y, con esto de vacunar, y no solo esperar que uno se anote en las listas, ¿no? En las páginas. Sí, de hecho, uno en la provincia de Buenos Aires, con más de 45 años, puede ir a vacunarse. Claro. Tenga o no tenga turno, tenga un problema previo. Y hoy en la ciudad de Buenos Aires comenzó de 30 a 34 años. Muy bien. Bueno, esto depende fundamentalmente porque nos llegan vacunas. Si nos llegan vacunas. Pero Pfizer no viene. No, Pfizer todavía no, pero mañana firman ya. Sí. Yo le digo, es irónico, ¿no? Pero sí. Bueno, dejemos la Pfizer en algún momento, capaz que cae un paracaídas o algo, no sé. Pero mañana firman contrato con el laboratorio Moderna, que también es un laboratorio de Estados Unidos. Sí. Bien, no hablemos de todas las pavadas que se dicen. No. Hablemos de algo que es realmente, además de importante, es feliz, Oscar. Sí, claro, feliz. A mí me pone muy contento. Yo tengo una dosis. Estoy esperando la segunda y voy a estar mucho más feliz. Sí, no. Bueno, hasta ahí los comentarios familiares, digamos, de entrada a nuestro querido Más Vale Magazine, siendo las 18:05 de este jueves 8 de julio. Sí, 2021. Gracias por el regalo, primero. No, por favor. Muy amable. No. Les comentamos a todos ustedes, los que no les vemos las caritas, que el viernes pasado fue el cumple de Oscar. Sí. Y bueno, hoy le traje, lo tenía desde el sábado. Mirá vos, yo acepto regalos igual, ¿eh? Te pongo la cortina al feliz cumpleaños, me suena que no te gusta. Que sos de los míos que no te gusta. No me gusta. Cuando llegue el mío, ponémela, ¿eh? No, bien. Vos es que, vos sos psicóloga, ¿no? Pero... es una cuestión, yo la velita y la torta sí, pero la velita no me gusta. Para mí es el acto solemne que marca que uno cumplió años. Más allá del número que voy a cumplir. No, por supuesto. Sabes. No, ya 5-5 vengo. Es muy importante. Muy importante. Bueno, entremos en tema. En la búsqueda de qué podíamos hoy hablar como algo interesante y que nos sirva de gancho para pescarlos a todos ustedes, aquellos que siempre digo que no les vemos las caritas, encontré varios artículos acerca de un tema doloroso, indudablemente que es doloroso, que es la gente que vive en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Son muchos, muchos, claro. Sí. Lamentablemente son muchos. Por donde vivo, de verdad lo veo y lo veo con frecuencia esto, en un lado, en el otro, en una calle, y no solamente en las avenidas, donde uno podría considerar que es más frecuente. Encontré una entrevista que le hicieron a un integrante de una organización social que se llama Proyecto 7, con lo cual estuve tratando de averiguar un poco qué es Proyecto 7, desde cuándo es lo que es. Es desde el año 2003 que se conformó por primera vez en la ciudad, en nuestra ciudad de Buenos Aires, esta organización que es la primera que está integrada y coordinada por personas en situación de calle. Mirá qué bien. No solamente integrada, sino también coordinada por ellos mismos. Sí, que son los que conocen del tema. Se llama Proyecto 7 Gente en Situación de Calle. Bueno, le hicieron una entrevista en una radio alternativa que se llama La Retaguardia y a este miembro, a este integrante que se llama Fabio Manupela, ¿sí? Y contó en esa entrevista que el gobierno de la ciudad niega, es uno de los temas que digamos que forman parte del conglomerado de temas que no se tocan. Que cierto sector político no lo toca, lo niega, lo oculta, lo disfraza, y hasta podría decirte que le adjudica esto a otros, no a sí mismo. Es culpa de otros, sí. A pesar de que debemos recordar todos aquí, hoy y siempre, que en este año 2021, perdón, están cursando el PRO su año 14º. Sí. Como responsable de la administración de CABA. Más de 3 periodos consecutivos. 14 años. Sí. Consecutivos. Claro, consecutivos. No puede echarle la culpa a nadie, ¿no? Exactamente. La pesada herencia, esa no hay. No. A no ser que remontemos la pesada herencia. Tanto. Vaya a saber, a 1810 podríamos remontarla, obvio. Bueno, lo cierto es que esta persona, Fabio Manupela, cuenta en esta entrevista aquello que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires niega, es una cosa más de las que niega, que es el aumento de las personas en situación de calle. Aumentaron las personas o el número de personas en la situación de calle ha ido creciendo. ¿Cómo está entonces, le preguntan en esta entrevista, cómo está la situación de la gente que vive en la calle, ¿no? En comparación con el año pasado, fatídico año si lo hubo. Sí. En ese momento, cuenta Fabio, según los resultados del censo oficial que hizo el gobierno de la ciudad, hay 2.000 y un poco más de personas en esta situación, hoy, en el año 2021. A comienzos del año, el gobierno de la ciudad hizo un recorrido y obtuvo este número, 2.000 y pico, 2.000 y un poquito, más de personas en esta situación. Casi un 30% más contra las más de 7.000 que se habían contado en el censo que hicieron los responsables de estas organizaciones sociales. ese censo que habían hecho los de las organizaciones sociales, uh-huh. entre ellos Proyecto 7, fue en el año 2019, antes de la pandemia, y en aquel momento les había dado un total de aproximadamente 7.000 personas. En el recuento que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires este año, 2021, le da 2.000 y pico. 2.000 y un poquito. ¿Será que van por otro lado, che, por otra calle? Es curiosísimo, porque además ¿no? en el medio hubo una pandemia, ¿no? Claro. Un año de cierre casi sí. absoluto. Sí, aparte cierre de empresas, de un montón de gente en la calle. Algo muy extraño, ¿no? En el 2019 las organizaciones sociales arrojan un total de unas aproximadamente 7.000 personas. Sí. En el 2021 el gobierno de CABA dice que hay 2.000 y un poquito. Curiosísimo. Sí. O sea, dice Fabio Manupela, que estaríamos llegando casi a las 10.000 personas. Son familias que duermen en la calle y encima ahora uh-huh. llega el frío, que es lo peor. Por otro lado, está el dispositivo de VAP. VAP es un dispositivo o un recurso montado por el gobierno de la ciudad que Ajá. tiene muchos años, que se llama, la sigla es VAP, que es Buenos Aires Presente, ah, sí. al cual uno puede llamar. Yo en una oportunidad sí. he llamado por una persona que estaba a la vuelta de casa, uh-huh. un hombre muy mayor. Uh-huh. También está el operativo Frío, que es otro dispositivo del que cuenta el gobierno de la ciudad, están los paradores Ajá, también, claro, otro dispositivo. Claro. Todo esto está establecido por una ley de uh-huh. la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un número, la 3706, que según estos organismos sociales, entre ellos Proyecto 7, uh-huh. dice este integrante, no se los puede nombrar más así, no se los puede nombrar paradores, los paradores. ¿Cómo se llaman ahora? Porque vos viste que el gobierno de la ciudad presta mucha atención sí, a eso. Sí, más claro. a las formas sí, que al contenido. Que al contenido. Uh-huh. La forma sería el nombre. Eufemismo se llama eso, ¿no? A darle, sí. A darle, ¿no? Uh-huh. Bueno, dicen que ya no se los puede llamar más así, Ajá. sino que ahora son centros de integración y que tienen que estar las 24 horas abiertas, disponibles sí. los 365 días del año. No se está cumpliendo, dice este integrante, Manupela. Bueno, pero se empieza por el nombre, después se ve qué hacemos. Según los compañeros y compañeras de la calle, que forman parte de este uh-huh. de esta ONG, digamos, el operativo Frío no existe como tal. No existe como tal. Lo que existe es que te llevan a un parador uh-huh. al cual tenés que desalojar a las 7 de la mañana. Claro. Y volver recién a las 7 de la tarde, pero que la mayoría de la gente no está de acuerdo, no quiere ir a estos paradores uh-huh. o a estos centros de integración, como queramos llamarlos, por los niveles de violencia y robos que ahí adentro hay. Sí, es un depósito de gente, en realidad. Y por un rato. Sí. Bueno. Yo veo... Vi muchas veces en las estaciones de tren, la gente que duerme en la calle, vive en la calle, se queda ahí. Y bueno, hay gente que se acerca, le da comida caliente. No sé si tienen que ver con el gobierno de la ciudad, que no creo. ¿Sabes por qué no creo? Porque no tiene uniforme. Si hubiese sido algo más formal, digamos, más legal, más lo que tenga que ver con el gobierno, tendría seguro un cartelito. ¿Viste? Porque lo que hacen ellos... Digo ellos porque yo soy de la provincia de Buenos Aires. Lo que hacen ustedes, lo que hace el gobierno de la ciudad es comunicar todo el tiempo, hacer bandera de todo lo que hace. Y si hubiese sido que viene de parte del gobierno, seguramente habría algún chaleco o algo. Yo vi gente vestida normalmente, con comida caliente. Bueno, yo te digo, de verdad la ciudad dispone de, uh-huh. De organismos, digamos. ¿Sí? Al servicio de esta gran cantidad de gente que vive en la calle, ¿no? Porque esto del Buenos Aires Presente, el operativo Frío, sí. y todos estos paradores o centros de integración, como queramos llamarlos, uh-huh. existen. Sí, claro. Existen claro. y llevan seguramente un presupuesto uh-huh. para seguir existiendo, pero no se cumplen. No se cumplen. Es y además, raro. Los controles dentro de esos centros de integración, como ahora sí. habría o hay que llamarlos, sí. la mayoría de la gente, hay un porcentaje, después te lo voy a comentar porque tengo más datos, hay un muy, muy importante porcentaje de estas personas que viven en calle que no quieren ir al no parador. Quieren ir, es cierto. Es cierto, es cierto. Por no la cantidad ir. De robos y exacto. los hechos de violencia exacto. que hay. No quieren ir, primero porque en ese lugar no hay quien controle. Si hay gente que vive en la calle, tenés que poner gente que controle, que no pase nada, que no haya violencia, que no se robe. Seguramente. Y otro tema es que hay muchos que no quieren ir, por más que le den, porque no quieren perder su lugar, su lugarcito en la calle. Nos pasó cuando hacíamos radio ahí en Once, ¿te acordás? Sí, sí. Salíamos de la radio y la Recoba era un... No, qué fatal. Vivía todo el mundo, pero, viste, sí. No pasa nada, ¿no? Llega el horario normal, el horario de trabajo, de oficina, ¿no? Sí, está todo bien, la gente pasa. Llega la noche... Cuando salíamos de ahí era de noche. Niños, bebés. Venían los colchones al piso y ahí, otro, a vivir. Otro dato también preocupante para mí, supongo que para todos nosotros, es que más de la mitad, más de la mitad, o sea, más del 50% de las personas que entrevistaron estos miembros de Proyecto 7 no perciben ningún tipo de subsidio ni de ayuda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nada. Sí, no hay ningún tipo de subsidio en la ciudad para nada. No, bueno. En el próximo bloque seguimos un poco más. Dale, porque tengo algunos datos más. Sí. Hay algo que ha hecho también la universidad al respecto, etcétera, etcétera. Es un tema muy, muy gordo, muy grande y muy preocupante. Es denso, sí. Cambiamos así un ratito, 10 segundos. Sí. ¿Viste la película Esperando la carroza, me imagino? Sí. Bueno, este diálogo me encanta y lo puse en el... A ver, dale. Hueveando. ¿Gracioso? Sí. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. ¡Qué tragedia me acabo de enterar! Vieja, ¿para qué vino? Vieja, ¿qué se queda en casa? ¿Por qué cura hizo eso? Mire, corremos, lo que nos faltaba, la sopa. ¿Dónde está mi amiga? Su amiga está muy bien, su amiga la que está ahí adentro. Es una... Bueno, ¿para qué le voy a explicar? ¡Es sorda! ¿A dónde está mi amiga? Ya le dije que es su amiga. No es su... Mire, la que está ahí es una húngara que... ¿A dónde está mi amiga? ¡No está! ¡No sabemos dónde está! La que está ahí es... Bueno, mire, vaya. ¿Pero a dónde está? Tiene ganas de llorar un ratito, vaya. Ay. Y dése el gusto, señora. Che, ¿qué hacemos ahora? Ay. ¡Que alguien me saque esa húngara del cuarto de la nena! ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te dejó así? Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bien, seguimos. Esperando la carroza, para quien no la conoce. tremenda película inolvidable. Es la historia de una viejita, de una abuela que se pierde y una familia disfuncional, como la mayoría de nuestra familia. la pierde, aparecen todas las miserias que tenemos todos y traen a una muerta y piensan que es la abuelita, que en realidad no está viva. Este pedacito es cuando están velando a la otra, claro, en la casa de la familia. Y vino una señora. Una amiga. Otra viejita, sorda. Bueno, digamos que es cierto, que las familias suelen tener muchos entre telones, ¿no? Sí. Por detrás, por arriba, por abajo, por todos lados. Sí. Pero que esto es un grotesco, es grotesco. Es muy gracioso. Hermosísimamente. Lo volví a ver, no sé, por enésima vez, el fin de semana pasado. Hermosísimamente muy hecho, bien. ¿No? Muy no, lindo, no. Muy gracioso. Sí, sí, sí. Esto que estamos escuchando, subile un poquito, ¿eh? Bueno, esto es música islandesa. Habíamos hablado de Islandia el otro día con esta aplicación de citas, sí. porque hay mucho parentesco y querían ver que no tuvieran lazos sanguíneos. Sí, claro. Y bueno, la noticia tiene que ver con algo que habló todo el mundo, también vamos a decirlo nosotros. Es la prueba que hicieron para reducir la semana laboral a 4 días. Ah, mira qué bien. Espectacular. Dicen que fue un rotundo éxito. Obviamente todo esto es Islandia, ¿no? Sí, es una isla. Es una isla. Y son muy pocos y tienen otras costumbres. Pero bueno, por algún lado se empieza. Los resultados publicados por el portal británico Autonomy dijeron que, bueno, fue un rotundo éxito. Por ejemplo, la asociación, en castellano no me sale. Imagínate cuando te empieza a dar los nombres en islandés. Dale. Pero Tratalo. Pero las series islandesas me gustan mucho. Ah, sí, sí. Sí, bueno, por eso mismo me va a ayudar. ¿Vos viste la del detective gordo? Sí, claro. sí. Vi varias. La Asociación para la Sostenibilidad y la Democracia Islandesa abrió la discusión para implementar el nuevo esquema en otros lugares, y ahora después te digo. El experimento se desarrolló y desarrolló su piloto entre 2015 y 2019, 4 años, ¿no?, en Islandia. El ayuntamiento de la capital, Reykjavik, tomá, ¿viste? Te lo dije, pero se escribe R-Y-K-J-A-B, corta y K. ¿Cuántas veces lo practicaste viniendo? No. Lo tengo de la serie. Reykjavik, sí, Reykjavik. E involucró 2.500 personas, es más o menos el 1% de la población activa de ese país. Se le redujo la semana laboral a 35 o 36 horas, sin reducirle, obviamente, el salario. Nosotros tenemos 48 horas laborales. Y cuatro días, 36 horas. Sí, exactamente. O sea, trabajar solamente 4 de 6. 4 por 8. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué no, cuenta que es eso? 8 horas, 4 días. ¡Ah! 32. No, pero claro, depende. Puede ser 8, puede ser 9. Claro. Depende de la situación. Acá no lo dice la nota. 8 por 4, 36. ¿Vas a hacer? 36. ¿Vas a hacer más una prueba de matemática? No, justamente son 36. No, claro. Bueno, hay casos de 35, hay casos de menos. Empleados de oficinas, personal de escuelas, hospitales, empleados de servicios sociales fueron los que tuvieron en esta prueba piloto. Las conclusiones, los trabajadores demostraron una reducción de estrés, por supuesto, mejoraron su salud e inclusive aumentaron el rendimiento en el trabajo. Esto demuestra, dice la nota, que el sector público está listo para ser pionero en reducción de semanas laborales y que otros gobiernos pueden aprender algunas lecciones. Gudmundur, ahí está, mirá. Gudmundur Haraldsson, así todo junto, te lo digo. Caramba. Investigador de ALDA, destacó que la reducción de la semana islandesa nos dice que no solo es posible trabajar menos en estos tiempos, sino que también lo es el cambio progresivo. Consecuencias directas, muchos varones, fíjate, aumentaron su participación en tareas domésticas. Por otro lado, la productividad y el nivel de la prestación de servicios se mantuvieron iguales o mejoraron en la mayoría de algunos lugares del estado. El 86% de la población islandesa trabaja menos horas o puede solicitar el nuevo patrón, este nuevo patrón de trabajo. Los sindicatos están hablando de hacerlo, ya pasar esta prueba a todos los trabajadores. O sea, el nuevo patrón son 4 días y 3 días. 4 días, sí. Y 3 de descanso. De descanso. Sí. Otros experimentos similares se hicieron en Nueva Zelanda. Unilever, ¿te suena Unilever? La empresa esta que hace jabones y un montón hace de jabón, cosas. Sí, hace jabón. Jabones, entre otras muchas sí, cosas. Hay un jabón muy viejo que hace Unilever. Mira, bueno. Sí, no te voy a decir el nombre. ¿Por qué? Y porque no le quiero hacer propaganda. No, eso es cierto, eso no le hagamos. No le hagamos porque acá no pone. Si quiere alguien anunciar aquí, obviamente, los recibimos. Con trompetas. Reducen sus horas en un 20% sin rebajar el salario en Nueva Zelanda. En España, el diputado Íñigo Errejón, del partido Más País, presentó un proyecto similar. En Japón se recomendó a las empresas aplicar la reducción a 4 días también. Islandia es un caso raro. 2008, ¿te acordás? Esa burbuja financiera y te explotó todo. Lo que hicieron los países supuestamente serios fue salvataje a los bancos, a los grandes bancos. Lo que hizo Islandia fue, lo dejó ir a quiebra los 3 principales bancos de Islandia. Bajó todo, hubo todo un movimiento terrible, pero dijeron, bueno, ya está. No vamos ¿Pero qué, a poner... ¿Es socialista el gobierno? Es algo así. ¿Viste? Son esas qué cosas. ¡Horror! Sí. Ojo que puede... No creo que pique acá ese tipo de bichito. Pero no estaría mal. No estaría mal, así que... Igual convengamos que no nos parecemos ni en los blancos del ojo. No. El latino es otra cosa. Traspolar una realidad de uno a otro lado. Vos sabés que hablando de esto, de la pandemia y algunas cosas que demostró, es que no hace falta trabajar tanto. Claro que no, claro que no. No hace falta, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo 1 hora y media menos todos los días desde que arranqué en la oficina. Trabajo lo mismo. Está bien que el ritmo no es el mismo que al principio, o sea, de acá 7 años, no digo 4 porque estaba la otra pandemia, la neoliberal, claro. Y empezó a bajar todo. Pero digamos que se puede llegar a arreglar sin necesidad de trabajar días de menos, pero es para pensarlo, es para pensarlo. Y hay algo que me estoy acordando, es que tiene que ver con los bancos. Acá en la Argentina hay sucursales de bancos que están cerrando, o sea, queda el banco, queda el cajero, queda el autoservicio, todo lo internetico queda, sí. La gente no. La gente no. ¿Por qué? Porque se han demostrado que no hace falta que haya tanta gente atendiendo al público. Afuera, ya está. No están perdiendo ni por asomo los bancos. Podrían dejar trabajando, atendiendo al público, pero no. O sea, eso también demuestra que la jornada laboral no hace falta que sean 8 horas, 9 horas por día. Yo creo que todo esto es una tendencia en el mundo, Oscar, sí. Que la realidad laboral, el mundo laboral está cambiando de una manera, no solo por la pandemia, digamos que sí, obviamente introdujo una novedad que nadie esperaba ni nadie pudo imaginar, sí. Pero la realidad laboral en el mundo ha cambiado. Yo a veces me pregunto cómo va a ser la realidad laboral dentro para alguien que tenga 30 años en el 2040, ponele. Sí. ¿Cómo va a ser el trabajo? Sí. Es lo que no estoy seguro, que es lo que dicen muchos, es que la gente que queda fuera por los adelantos tecnológicos va a trabajar a la parte social, de servicios. Bueno, eso es lo que pasa en los grandes países del primer mundo, en realidad, ya sea añares que está pasando Sí, pero ¿sabes cuál es el tema? La economía es en ese último nivel, que es el nivel de los servicios. Sí, en cambio, nosotros estamos sembrando la tierra. Todavía estamos, sí. Sembrando la tierra y dándole pasto a las vacas. Sí, el tema es el servicio. ¿Sí? ¿Qué servicio? Si me vas a decir autogestión, uberización de la economía. Se habla de la uberización, esto del Uber, de los salarios miserables, autónomos, trabajando a destajo para poder vivir. No sé, es un servicio también, cuidado. La realidad laboral va a ser muy otra, muy otra. Sí. Bueno, abarcamos muchas cosas, ponemos un poquito de música, ¿te parece? Sí, y qué grandes temas, por otro lado, ¿no? Sí. Tanto el tema de la gente en la calle como esto de una realidad laboral en un país que no tiene nada que ver con nosotros, pero que, ¿quién te dice que marque un sendero, un puntapié, ¿no? Así claro. Es. Yeah. queremos avisarles a todos ustedes, los que están del otro lado y no les podemos conocer sus caras todavía, que a partir del jueves que viene vamos a introducir un pequeño cambio en el armado de nuestro programa. A las 6:30 va a tener lugar el segmento de literatura a cargo de Julia Butet, Las Mil y Una Hojas. Y a las 19:30 aproximadamente, el segmento de historia a cargo de... En vivo, hemos logrado que Roxana Puche pueda estar en vivo. Ha logrado ella, en realidad. Claro, claro. Sí. Un poco. Así que Roxana Puche con su segmento de historia a las 19:30 más o menos, y Julia Butet con los temas de literatura a las 18:30. Así es. Gracias, María Laura, siempre aquí presente. Felicidades, Oscar. Gracias, María Laura. Gracias. Un beso grande. Gracias. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. 60 minutos para entender que en materia deportiva no todo está perdido. Corts, Bruera, Juaristi, Pacini analizan en una hora por qué es posible una política deportiva para todos y todas. Todo queda. Lunes, 18 horas, en Radio Mundo. Que todas las tardes sean tardes de verano. Mica Bocconi y ese abejón te esperan los martes a las 18 para hablar de viajes, comidas, espectáculos y mucho más. Para pasarla chévere. Consultorio Abierto es un espacio para entendernos y conectarnos, para crecer y para pensarnos desde distintas perspectivas. Los miércoles de 10:30 a 11:30 de la mañana. Vino el Finde es el primer magazine federal del mundo del vino, de alcance regional y dirigido a todos los actores de la industria enogastronómica. Los sábados, de 10 a 12 de la mañana, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Seamos la historia. Por Roxana Puche. En Más Vale Magazine. Hola, hoy en Seamos la Historia vamos por la reconquista de Buenos Aires. Habíamos dejado a Buenos Aires llamándose Nueva Arcadia y con la bandera inglesa en el fuerte de Buenos Aires. Habíamos dicho también que eran tres las partes que estaban organizando la reconquista, de las cuales una, la de Liniers, la organiza desde Colonia, Uruguay, casi al mismo tiempo cuando baja Sobremonte desde Córdoba, quien es interceptado y rechazado. Liniers desembarca en la zona de Tigre, donde se le van uniendo criollos voluntarios, llegando en ese momento a 2.000 hombres, todo bajo un clima de frío y lluvia y con todo empantanado. Las milicias urbanas, aunque poseían un espíritu combativo y entusiasta, carecían de disciplina y cohesión. Estaban mal armados, deficientemente instruidos y con mandos improvisados. Le voy a contar un dato curioso. Una vez que los ingleses se establecieron en el fuerte, pedían 2.500 raciones de comida por día para que no se sepa cuántos eran. Y salían a ejercitarse a la plaza del fuerte de a grupos por mitades para parecer más. Los criollos espiaban para contarlos. Hacia el 10 de agosto llega Liniers ya a 3.000 hombres e intima la rendición de los ingleses. Los puntos de mayor pelea fueron al norte de la ciudad, en la plaza de toros y alrededor, que es el lugar donde hoy está el monumento a los caídos por Malvinas, y al sur, en San Telmo, donde se encuentra la iglesia del Rosario, más conocida como Convento de Santo Domingo, hoy Belgrano esquina Defensa, donde está el general Belgrano. Liniers toma la plaza de toros y repela a Beresford con ayuda de todo tipo de ataque desde las azoteas. Hubo escaramuzas todo el día, y a la noche Beresford solo dominaba la plaza mayor. Liniers bloquea la entrada a la ciudad con ayuda de Álzaga, que era la otra pata, ¿se acuerdan?, de la Reconquista, que manejaba la rebelión popular desde adentro de la ciudad. Allí también peleó Artigas, les quiero contar, ¿eh? Y Belgrano, en esta Reconquista, aprende rápidamente a tomar las armas. Beresford arma su estrategia en la Recova. ¿Qué era la Recova? La Recova podemos decir que fue nuestra primera galería comercial. Su construcción cruzaba al medio la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo, con numerosos locales y una extensa terraza donde se apostaron los ingleses. Partía en dos la plaza, formando la Plaza del Fuerte, que estaba frente al mismo, y del otro lado fue la Plaza Mayor, que después de la segunda invasión se llamó Plaza de la Victoria. También los ingleses estaban en la ranchería, que era el lugar donde construyeron un conjunto de ranchos donde paraban los indios amansados por los jesuitas cuando venían a Buenos Aires a vender la mercadería que hacían ellos, ¿no? Obviamente. Ubicada donde hoy está el cruce del Cine Perú, Manzana de las Luces. También se ubicaron en el Cabildo los ingleses y también en el Hueco de las Ánimas, hoy el Banco Nación, que está frente a Plaza de Mayo. Un dato curioso también que les quiero contar, muerto su esposo a su lado, la valiente tucumanesa Manuela Hurtado y Pedraza toma el fusil de su marido y mató al inglés, siguió peleando, ya estaban juntos al frente del cuerpo de Blandengues, heroína con cargo de alférez y con derecho a cobrar prest, que era el viático diario de los soldados. Liniers arma la operación y entran a la plaza todos juntos por distintas calles, aunque hasta el mediodía no pudieron avanzar mucho por el bombardeo intenso desde la plaza. Los habitantes de la ciudad ayudan a trasladar armas y cañones. El ejército reconquistador desaloja a los ingleses de la catedral y de todos los edificios. Los invasores se repliegan en el fuerte, que era una construcción rodeada de muros con bocas para cañones, puente levadizo y foso. Hubo planes para dinamitarlo, ¿eh? Para dinamitar tanto el subsuelo del fuerte como el de la ranchería y matar a los ingleses. O también esconder a algunos esclavos con cuchillos y pasar a degüello a los invasores. Ambos planes fueron dejados de lado cuando se enteran del desembarco de Liniers. Beresford sale a cumplir su rendición, pero los blandengues siguieron disparando hasta que la bandera blanca fue arriada a lo alto. Entregan las armas y son presos. 49 muertos y 157 heridos ingleses y 205 muertos y heridos nuestros. Los prisioneros fueron enviados al interior bajo juramento de no volver a atacar, pero todos en Buenos Aires ya pensaban en otra invasión. A Beresford se le devuelve la espada, pero conservamos las banderas que están en este famoso convento donde está Manuel Belgrano, a pesar de que en la década del 90 el país quiso devolverla, nuestro país, nuestro presidente entonces quiso devolverla. ¿Qué pasó? Habíamos dejado también a Güemes trabajando aquí. Había atacado el barco La Justina, ¿se acuerdan? A caballo. Un hecho inédito en el mundo que no volvió a suceder. Lo habíamos dejado a Martín Miguel de Güemes allí en la Plaza de Toros, aprovechando la bajante del río La Justina. Beresford se rinde y en principio es alojado, antes de mandarlo al interior, en la casa de un amigo inglés que vivía arriba de la posada de los Tres Reyes, en la actual esquina, en la noreste de la calle 25 de Mayo y Rivadavia. Su rendición, según consta en el acta del Cabildo, fue a discreción. Manifestaba que la severidad de las leyes inglesas era tal que consideraba cortada su carrera, y fue tanto su pesar y angustia que el propio Liniers, instado por amigos de Beresford, insinuó que se le podía dar una capitulación fingida, sin reflexionar bien lo que estaba haciendo. Le otorga ese documento. Dicen que Liniers actuó convencido por su amante, Anita Perichón, considerada espía de los ingleses, queriendo lograr sobre todo el embarco de todos los prisioneros de vuelta a Inglaterra. Finalmente se logra llevarlos a todos al interior, desde donde un grupo, escuchen esto, de distinguidos criollos, como Saturnino Rodríguez Peña y Aniceto Padilla, colaboran para que finalmente escapen y obtienen ellos así del gobierno inglés una renta vitalicia. ¿Qué pasó después de este episodio? Entre invasiones se llama ese periodo, porque tuvimos una segunda invasión al año siguiente. Los ingleses nunca se retiran del todo del estuario del Río de la Plata, mientras Liniers se encarga de organizar esas milicias para la eventualidad de un nuevo ataque. En enero de 1807, los ingleses sitian Montevideo. En realidad allí estaba también Sobremonte, con Ruiz y Dobro. En mayo llega al Río de la Plata el general Whitelock para repeler esta insubordinación de los naturales del lugar que el pobre Beresford no pudo dominar. Y llega junto a 4 generales y 12.000 hombres. Miren cómo cambió el número. Nosotros teníamos para ese entonces 7.000. Decididos los ingleses a todo o nada. Y fue nada. Desembarcan en Ensenada de Barragán. Llegan a los campos de Miserere, donde los enfrenta Liniers, y es derrotado Liniers. Álzaga estaba preparando a la ciudad con zanjas y cañones en cada esquina. Tenemos acá otro dato curioso. El regimiento 45 toma las torres de la iglesia Nuestra Señora de Belén, la más popular de San Telmo, y del hospital de los Bentlemitas, que era la residencia que estaba a media cuadra de la Plaza Dorrego. Todo esto se encuentra junto, hoy están, los dos edificios están, Una docena de pelirrojos soldados necesitados de estímulo alcohólico golpearon enfrente en la casa de venida en comercio perteneciente a la señora Martina Céspedes y sus 3 hijas, quienes despachaban bebidas. Los soldados exigieron beber y Martina aceptó con la condición de que ingresaran sin llamar la atención y de a uno los fueron desarmando y atándolos. Después de la rendición inglesa, se presenta Martina frente a Liniers a comunicarle su acción, entregando soldados y armas, recibiendo a cambio el cargo de sargento mayor con sueldo y uso de uniforme. Pero el detalle fue que devuelve 11 soldados. Uno se lo quedó para casarlo con su hija menor. El día 5 de julio ordenan el ataque general, con episodio insólito de dar orden de que las tropas inglesas penetren en las calles de la ciudad con sus armas descargadas, sin mochilas, sin abrigos, sin banderas, pues no creían en la resistencia civil, quedando tendales de jóvenes soldados muertos. Los criollos nos defendimos como pudimos, con todo, con piedras, con hierros, con frascos de fuego, que eran la famosa, lo que sería hoy las Molotov, ladrillos, impidiendo que las columnas inglesas lleguen a la Plaza Mayor, también defendida por los patricios de Saavedra. El odiado Denis Pack toma el convento de Santo Domingo y al entrar descubre escondidas las banderas por ellos perdidas el año anterior y en un acto de provocación la cuelga en una de las torres de la iglesia, porque entonces solo tenía la torre, la de la izquierda, la que tiene todavía las marcas de la balacera. La otra torre se hizo después. Comienza un tiroteo infernal. Los patriotas se ubicaron en el frente de la casa de la Virreina Vieja, enfrente de un costado de la iglesia, y a metros, también enfrente, cruzando Belgrano, lo que hoy es Belgrano, en la terraza del señor Telechea, sobre la calle Defensa. Tiraban desde allí con obuses, que era como un cañón, con motivo de la que era la única terraza que tenía altura en ese momento. La manzana más sangrienta, Defensa, Perú, Belgrano y Balcarce, más de 3.000 soldados siguen hoy bajo el pavimento de lo que se llama Pasaje 5 de Julio, que era en ese entonces el huerto del convento. Whitelock se rinde y en la capitulación se impone a los ingleses abandonar tanto Buenos Aires como Montevideo. Liniers no fue prolijo al momento del intercambio de prisioneros, luego de la derrota británica respecto de un grupo de rioplatenses que habían cruzado para defender a Montevideo, estos son llevados a Inglaterra y presos en pontones, que eran barcos, sobre el río Támesis, y unos meses después fueron obligados a integrar el ejército español, formando el batallón de Buenos Aires contra Napoleón. Se calculan 800 hombres tomados prisioneros en Montevideo, curiosamente, estuvieron bajo las órdenes de Beresford. Recién en 1814, algunos regresan, como por ejemplo González Balcarce, Ruiz Huidobro y Rondón. Amigos, hasta aquí, la segunda invasión terminada. Volvemos a hacer Buenos Aires. Un abrazo y hasta la semana que viene. Felei, Mari, Pulamien. Mari, Compuche. Mari, Chilemapu. Mari, Pucheta, Tuluta. Picuma, Puple. Mari, Pucheta, Tuluta, Patagonia, Ple. Mari, Pucheta, Tuluta, Degun, Ple. Mari, Pucheta, Tuluta, Lafken, Ple. Mari, Compulamien. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde la Ofquén, el mar, hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, Lamien, aquí estamos, agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Bueno, acabamos de escuchar a Elisa Loncón, uh-huh, una integrante del pueblo mapuche, tal como creo que ella se presenta. Y bueno, es Elisa Loncón ha sido elegida para presidir la Asamblea Constituyente en Santiago de Chile, uh-huh, asamblea que va a redactar la nueva constitución de nuestro pueblo vecino, uh-huh, en realidad. Dame. Un hecho histórico sin igual, uh-huh, sin igual, sí, sí, sí, claro, que alguien representando al pueblo mapuche, pueblo oriundo de Chile, uh-huh, en realidad, que después fue diseminándose hacia nuestro país también, hacia el sur de nuestro país, fue difundiendo, uh-huh, hacia el sur. Agrandando su nación. Exactamente, nación. Agrandando su nación, sí, de sí, una sí, manera más que significativa, uh-huh, haya sido elegida para presidir nada menos que esta Asamblea Constituyente. Sí. Todo esto me ha hecho pensar en los mapuches, uh-huh, me ha hecho recordar los oprobios, las vejaciones, uf, que sufrieron, sí, durante el gobierno anterior en nuestro país, uh-huh, a cargo del Ministerio de Seguridad, sí, principalmente, sí, y me han hecho buscar datos sobre, uh-huh, este pueblo originario de nuestra América del Sur, en realidad. Mapuche o araucanos son. Claro, claro. Araucanos fueron denominados así por los españoles, uh-huh, en realidad, porque habitaban la región del Arauco o la Araucanía, en, uh-huh, realidad. Es un pueblo, tal como dijimos, originario del territorio chileno, pero que se difundió ampliamente hacia nuestro país, donde llegaron a ocupar, en tiempos de la colonia, un amplísimo territorio en nuestra Patagonia, en el territorio pampeano, uh-huh, hasta casi parte de Santa Cruz, sí, hace aproximadamente unos 250 años. Ha sido un pueblo que se resistió permanentemente a la penetración, uh-huh, blanca, sí, ¿sí? Y por lo mismo fueron desplazados, cada vez los desplazaban, uh-huh, corrían más hacia abajo, digamos, ¿no? Desde donde siempre ofrecieron una resistencia, sí, sí, sí, sí, podríamos decir que hasta feroz, uh-huh, ¿cierto? La estatura de este pueblo eran relativamente bajos, uh-huh, Oscar, sí, de, sí, altura, y con una cabeza muy cortita, sí, también, ¿sí? Bueno, medio similar a, yo creo que más de un pueblo originario de nuestra América ha tenido, por lo menos de América del Sur, eran de baja estatura, sí, los incas también, sí, eran, sí, de baja, sí, estatura, sí, sí, sí, sí, los aztecas, los mayas también eran de baja, sí, claro, estatura. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, en Chile eran agricultores, uh-huh, obviamente, cultivaban maíz, papa, ají, porotos, etcétera, uh-huh, pero al pasar a nuestro lado, al cruzar esa barrera gigantesca que es la cordillera de los Andes, bueno, se dedicaron a la caza y a la recolección, uh-huh, con lo cual cambiaron su vida de la vida sedentaria que tenían siendo agricultores a una vida nómade. Cuando los españoles, ¿no?, los conquistadores españoles llegaron a esta parte sur de nuestro continente, allá por el siglo XVI, ¿cierto? Uh-huh. Encontraron una numerosa, así lo dicen los relatos, una numerosa población, más de 1 millón de personas, Oscar, muchísimo, que se, ¿sí?, autodenominaban mapuches. Mapuche. ¿Sí? Creo que sabemos que no son los únicos, no es el único pueblo originario que tiene una relación

y la altura es de apenas 12, 13, 14 centímetros. Sí. Bajito. Nada más. Por supuesto que ese hueco queda tapado con un parche de cuero de cordero, uh-huh. ¿sí? O de caballo también, y que cubre la boca de ese hueco, y se ejecuta de dos maneras. O se lo sostiene con una mano y se le pega con una baqueta. La baqueta uh-huh. son los palitos con los sí. cuales se tocan los instrumentos sí. de percusión. Sí, sí, sí, sí, sí. Las maneras de tocarlo es, o se lo sostiene con una mano y se le pega con una, se percute con sí. una baqueta, o se lo apoya en el piso y se percute con dos baquetas. Dos manos. Uh-huh. Es el instrumento musical más uh-huh. importante de sí. la cultura mapuche sí. y justamente es utilizado por la machi. Originariamente era un hombre, uh-huh. el machi. El machi es la médica claro, o la curandera o la claro, hechicera hoy en día, de ¿no? la tribu. Sí, y sí. lo utiliza la machi, lo utiliza para los rituales, como para las fiestas religiosas de que nombré antes, de Giriatún, que es el dios, es un rito de la fertilidad. Bueno, representa la cosmovisión, por eso hay que verlo, sí, si tenés sí, para poder sí. postearlo, porque están los distintos astros uh-huh. también dibujados. Uh-huh. La machi, ya te dije, que comenzó siendo un hombre, en realidad, y después pasó decididamente a ser ejercido por las mujeres este cargo. Bueno, mucho más que esto no, las razas que habitaron o los grupos que habitaron este suelo neuquino, uh-huh. de nuestro lado es Neuquén. Fundamentalmente sí, sí, sí. La región que habitan. ¿Te acordás que decían que los mapuches eran sí. de todo? Comando mapuche iraní, escuché cualquier cosa. Mapuche iraní, este, es una locura. Comunistas, sí. Venezolanos, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eran entrenados de la ETA, de cualquier cosa, eran asesinos, sí. había que cuidarse. Yo sí. recuerdo un programa de la señora mayor, ajá, sí, ¿sí? la que almuerza o cena, almorzaba, sí. Sí, sí. cenaba, ahora sí, bueno, almuerza sí. la joven, sí. Tremenda. Sí. No, bueno, me acuerdo de aquel programa de la señora mayor, de una cena, supongamos, uh-huh. en el cual alguien dijo, osó decir que estaba a favor de los mapuches. Uh-huh. Y ella casi le saltó uh-huh. la yugular. ¿Vos defendés a los mapuches? Le dijo. Claro. Porque eran terroristas, sí, bueno, decididamente. Eran terroristas internacionales. Cosa. Bueno, pero tienen una valentía. Ni Pinochet pudo con los mapuches. Y mira hoy, mira y hoy. Mira dónde están. Mira dónde han llegado. A pesar de la guerra, la campaña del desierto, que ninguna, nada, ni de desierto menos. A pesar de todo eso, la nación mapuche, que no es un país, no es Argentina, ellos son una nación. Sí, tal cual. Casualmente viven en un territorio argentino o un territorio chileno, digamos. Pero sí, es una nación. Sí, sí, sí. Bueno, mira dónde han llegado. Y otra cosa que te digo para cortar con esto, nos vamos muy lejos siempre. Son anteriores a cualquier ley que haya hecho el occidental, el español, el descendiente luego, de español. Desde es luego. Una nación que está antes. O sea, pero nadie puede luego. Decir que nos invaden. En realidad nosotros invadimos su lugar. Como todos los pueblos originarios de América, Oscar, como todos. Sí, sí, sí, como son todos. Preexistentes a la colonización española o del inglesa, uh-huh. británica, uh-huh. portuguesa. Son sí, sí, preexistentes. Claro. Han llegado a tener como presidenta de la Asamblea Constituyente uh-huh. a una representante del pueblo mapuche, Elisa Loncón. Excelente, es una muy buena noticia. ¿Saludamos para irnos? Dale, sí, por favor. Gracias, Ellen Ripley, Belén Proviero, de la Tour Butet. De la Tour Butet es la hija del... ¿De la Tour? Sí, Butet, la que vive en México, creo que es. Ah, Josefina. Josefina se llama. No, acá es el nombre en Instagram. Josefina. Ceci García de la Torre. Claro, de la Tour le puso, bueno. Vanina, Noemí Steinman, Diego K74, M. Páez también, Belén Mainar. Bueno, hay más saludos, un par más te digo para ir. Sí, muchas gracias a todos. Sí, gracias, supuesto, Jo, gracias supuesto, a Josefina. Por supuesto. A ver, acá, estoy buscando por otro lado, acá. Estela Maris Aymar, Roberto Sergio Márquez, saludos. Jorge Olais, Darío Antonio Lamana Cabrera, María Clotilde Velázquez, Mario Antonio Galay, bueno, siguen las firmas. Gracias, para gracias la segunda a hora. Todos. Sí, sí, sí. Nos seguimos saludando. Gracias. No se vayan, ¿eh? Espérennos. Desde mi cuerpo florece el pehuen que alimenta el sueño de mi pueblo. Soy música raudal que brota en mi canción. Soy libre y prisionera, espíritu del viento. Soy llanto, soy suspiro, hincha raya en cacao.